agonía. A sentirme todo sin conforme. Exacte, yo sobrevivo. El presente ha sido tan idiota. Todo disperso, el dos sin conforme.